La Hora Pulenta. Un programa hecho con resaca. Ocho minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en La Hora Pulenta hasta las 4. Ya se me cruzan los programas. Ten cuidado. Sí, estamos. Hasta las 4, en la última media hora va a estar tocando en vivo Señorita Trono Negro. Sí, ya con casi todo el equipo completo, supongo, está algo todo así. Bueno, parece que no todos vemos lo mismo. ¿Vos de qué color lo viste? Yo desde el primer momento, sin ningún tipo de dudas, y en forma constante y sin problemas, siempre vi al vestido como blanco y dorado. No me podés decir eso. Sí. Ah, vos no. No podés decir sin problemas, pues está claro que los que lo ven blanco y dorado son los que tienen problemas. El vestido era azul y negro, está probado ya. No, se lo compró. O sea, a ver, hay un vestido real además de la foto. No, ¿sí? Pero el de la foto. No, pero es una foto de un vestido real. ¿Sí? Y el que fabricó ese vestido ya salió a aclarar que ese vestido está fabricado en azul y negro. Que el que lo ve blanco y dorado tiene problemitas. Yo lo veo al revés. Según la nota que yo leí, de varias notas que leí, era al revés. La mayoría lo veían blanco y dorado. Y un porcentaje lo veía 25% azul y negro. A ver, pero hay una cuestión que... A ver, uno después puede opinar hay un ilusión óptica. Yo digo, la foto, digo. Sí. Yo estoy hablando de la foto, ¿no? El vestido yo no sé cómo es porque no lo vi. Yo hablo de la foto. Sí. La foto... Azul y negro. ¿Vos lo viste siempre azul y negro? No. Sí. Es blanco. Sí. Bueno. Pero es muy bizarro. Yo estaba... cuando explotó todo esto, estaba cenando con dos amigos el otro día, el jueves. Sí, todo el mundo le pasó. Sí, con Ernesto Tavares. Jueves a la noche fue. Exacto. Explotó. Con Ernesto Tavares y con Gonzalo Alderete Pajés, a quien le mando un abrazo muy grande. Y estábamos terminando de cenar, salió uno a fumar y todo eso, agarro el teléfono, porque ese mensaje. De repente veo que están todos hablando del vestido. Y yo veo una foto de un vestido azul y negro. Y veo que se arma el debate. Y yo digo, nada, esto debe ser un chiste, debe ser un viral. Y se lo muestro a Gonzalo y le digo, che, Gonzalo, ¿qué color es este vestido? Azul y negro. Ah, no. Che, y Ernesto, ¿y vos de qué color es este vestido? Blanco y dorado. Pero ahí hasta estábamos mirando la misma foto. Eso era rarísimo. Bueno, tiene que haber una luz, obviamente. Sí, tiene que ver con la luz y con que algunos tienen problemitas para mirar. Pero no, yo no tengo ningún problema para mirar. Sí, a ver, ponelo, que vamos a hacer la prueba ahora. Hagamos la prueba ahora, ¿cómo puede ser? ¿Qué cosa? No sé, a ver, ¿cómo es el tema? Para mí es blanco y dorado. ¿Vos cómo lo viste? A ver. Acercate. ¿Blanco y dorado? Blanco y dorado. Bueno, no mira, está. Es así, según las notas que yo leí, Adrián Carvalho, blanco y dorado. Qué cosa. Adrián Viña, ¿cómo lo vio? Bueno. Pero el vestido real es azul, no importa. No, el tema es la foto, no el vestido real. Porque el vestido real no lo vemos. Y pero la foto es una foto de un vestido. No, la foto puede estar manipulada. Acá Viña dice que lo ve rojo. La foto puede estar manipulada. El tema es lo que vos ves, el resultado de la manipulación. El resultado es blanco y dorado. No, es azul y... Hernán Abellas, nuestro sonidista estrella, como lo indica su apellido, dice que es blanco y dorado. Pero es sonidista, eso es otro el sentido del cual es el especialista. Vamos a invitar a nuestros amigos de señorita Trueno Negro, que a ver qué opinen, vengan. A ver. ¿Ustedes vieron la foto? Sí, supongo que sí todas. ¿Vieron la foto y qué vieron? ¿Qué? A ver. Rachel. Blanco y dorado. Claramente. Natalia. No, es tremendo esto. A ver, Marto de los subterráneos, vení. Vení, rompila. Negro y azul. Negro y azul, bien. Bueno, pero vos fijate. Ahí está. Son minoría. Bueno, pero es son negro minoría. Y azul. No, pero son minorías. Muchas veces las minorías somos las que tenemos. No, está bien. La tenemos la razón y. Sí, puede ser, no siempre. Alienados por una mayoría. Puede ser. Sí. Yo la nota que leí es que. Primero que los resultados mundiales, sí, según los últimos estudios que leí, dan abrumadora mayoría de blanco y dorado con una minoría de negro y azul. Lo que yo leí es que la explicación tiene que ver con cómo fue tomada la foto, que tiene una luz rara que hace que hay un margen de gente que a partir de cómo está tomada esa foto y por la luz que tiene esa foto lo vea distinto, ¿eh? Más allá de cómo sea el color original. Yo la foto, la mayoría lo está viendo blanco y dorado y una minoría negro y azul. Creo que hay una manera que es la, entre comillas, la correcta de verlo, y hay otra que es la que influye la en otras cosas. La correcta es la azul. Parece que no, parece que sí, la correcta no, es la... Si el vestido, si el vestido era azul y negro, el vestido no sé, original... No sé si la... Salió el diseñador a hablar del vestido. ¿Sí? Salieron todos a hablar del vestido. Hubo campañas de Pepsi y de Coca-Cola sobre el vestido. O sea, todo está el mundo está hablando del vestido. Vale, te voy a creer el que... El vestido original creer. Es azul y negro. Sí, esto está bien, está perfecto. O sea que pero vos sabés que podés manipular... Incluso hasta poder desaparecer un objeto con las luces. ¿Vos sabías que con las luces puede desaparecer? Sí, por eso. Pero digo, la ilusión de la óptica foto. Es verlo dorado. La ilusión óptica de la puede foto ser. Es verlo dorado. Puede ser. Entonces, lo que cambia es el que lo ve dorado. El tema es el resultado final. Lo que está en el resultado final. La manipulación. Si, a ver, si con las luces vos tapás un objeto y vos filmás esa manipulación, no ves nada. Eso es lo correcto, no ver nada. Porque hay una manipulación. No ver el objeto, porque si estás viendo el objeto es porque tenés un poder de eliminar esa manipulación que están haciendo con las luces. O sea, aparentemente, lo correcto es poder verlo blanco y dorado a través de la manipulación que hubo. Es me que parece, no sé si me una parece. Manipulación. Por la luz, no, bueno, pero ahí... Creo que tiene que ver con que es una foto que está muy expuesta y que tiene una luz muy fuerte de atrás. Sí. Y eso debe afectar de alguna forma los bastones de... Puede ser. Una cosa, para que alguna gente, en vez de verlo como realmente es, que es azul y negro, lo vea blanco y dorado. Sí, como realmente es, hay que verlo en el momento, en el lugar. Vos traeme el vestido, lo voy a ver azul y negro, bueno, seguro. Pero si vos tenés el tema un es vestido. Ver la foto. Lo que realmente es la foto, no es el vestido. Está bien, pero la foto es una foto de un objeto. Está bien. Ese objeto es azul y negro, ¿estamos sí. de acuerdo? Sí, parece bien. Lo que vos estás diciendo. Entonces, la el foto... que lo ve blanco y dorado está viendo no. algo distorsionado. Distorsionado, no por el ojo. ¿Quién distorsionó? ¿El ojo o la luz con que fue tomado el objeto? No, lo que distorsiona, a ver, lo que distorsiona no. es la lente, siempre. No, la bueno. distorsión está en la lente, nunca está fuera de la lente. Bueno, la entonces, distorsión siempre está en si la el objeto yo lo manipulo con luces y hago una toma rara que hace que parezca de otro color, parece la manipulación no es de color. Mi ojo, es del ¿Y por qué yo lo sigo viendo del color correcto? Eso es lo que está, eso es una famosa ilusión óptica. Ilusión óptica. Muy bien, entonces, parece que esa ilusión óptica debe ser ambigua o no debe estar bien hecha o algo raro que deja ese margen de que algunos, esa ilusión óptica lo ven de una manera y otros de otra manera. Me parece que viene por ese lado. Sí, es posible. Bueno, pero a vos no te gusta nada. Que... No, yo lo que digo es que el que lo ve blanco y dorado es el que está viendo la distorsión. Y los que lo vemos azul y negro, no. Simplemente eso digo yo. Pero es raro no ver la distorsión. Es ¿Cómo? Raro. No, es raro no ver la distorsión. No sé, no me pasa. Es raro. Igual estamos suponiendo que el blanco y azul. Es negro, pero eso azul. Ya está probado. No está bueno, bueno, si ya habló el chabón, está bien. También estamos no sabemos bien qué efecto se hizo sobre el vestido en la foto. No lo sabemos. No. ¿Eh? Pero bueno, todo muy raro. Hay, como decía, ¿no? Hay más entre el cielo y la tierra, Horacio, que aquello que tus sueños son capaces de imaginar. Es verdad. Y me gusta también el hecho de que, una boludez, pero que evidentemente nos tuvo a todos en vilo. O sea, esto fue récord, la Tumblr, donde salió el post original, en la red social Tumblr. Nunca en la historia de Tumblr hubo tantas conectados en un solo post como aquella vez. Y fue un éxito. Entonces... A veces la importancia es relativa, ¿no? Así es. Esto a mí me importó. Sí, yo qué sé. Y sí, bueno, a todos, mira, estuvimos hablando 10 minutos de este tema, evidentemente, algo de importancia ¿Viste? Tiene. Aunque sea una boludez. Era azul. Era blanco y dorado.